Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Y bienvenidos nuevamente a esta emisión. Hoy comenzamos con este metal progresivo de gran facturaje, de gran reconocimiento, porque es el retorno a lo grande de músicos muy cotizados en el panorama de este género musical, como son, por ejemplo, My Pornoy, John Petrucci, Tony Levin, Jordan Rudess. Es el nuevo proyecto lanzamiento del Liquid Tension Experiment. El llamado Liquid Tension Experiments. Escuchamos el primer corte, que es una epopeya musical, un orgasmo de sonidos muy progresivos, el llamado Hypersonic. Ya estamos en el número 122 de La Hora del Rock, y este programa está dedicado íntegramente en la memoria de un músico de Menorca que hace poco nos dejó, Marc Gornés. Todo este programa está dedicado en memoria de este guitarrista, un gran guitarrista, que hizo un tributo a Nirvana. También estuvo colaborando un tributo a Bon Jovi aquí en Menorca. Por eso este número 122 dedicado la memoria desaparecido Marc Gornés. Bueno, y seguimos, por supuesto, seguimos en esta hora del rock, que de verdad estoy encantado. Cada semana más y más descargas, más y más seguidores, y eso significa que estamos haciendo un trabajo bien, o por lo menos lo intentamos. Dejamos atrás esta historia musical de los Liquid Tension Experiments y directamente comenzamos con esta hora del rock. formación muy interesante desde Países Bajos, Noruega, Finlandia, Alemania y Bélgica. Nos llega el nuevo lanzamiento de los Imperia. Está formado por la cantante soprano Elena Irene Michelsen y componentes de bandas como Taste of Tears o Epica. Aunque el grupo está asentado 100% últimamente en los Países Bajos. Nuevo lanzamiento de esta mujeraza y de este grupo, Los Imperia. Bueno, diremos, amigos y amigas, que ya sabéis todos y todas que cada sábado tienes una cita si quieres conocer más al músico de cerca, de tú a tú, en Destripa Rock. Este próximo sábado, Irra Ramos. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Los tuvo bien puestos lanzando y grabando y realizando un concierto en Bulgaria en la etapa de la pandemia, con un público muy reducido, sobre todo controlando todas las acciones legales para que esto pudiese realizarse en este Pandemic Survival Show de Udo Die Schneider y el mítico Day One World. blind they can find. They are blind and they can find. Tienes formato DVD, formato CD y formato vinilo. Udo D. Schneider, Udo, Live in Bulgaria, Pandemic Survival Show. Y este disco y esta canción que aparece en aquel trabajo llamado Primero, cuando dejó a los Acid, aquel disco interesante, Animal House. Sigues en la buena sintonía de la hora del rock, por supuesto. Seguimos dándole información, buscándote música interesante para que estés al día de todo lo que se cuece en este panorama del heavy metal y en rock duro sobre la bola terráquea. Vámonos con un grupo de Barcelona que nos envió recientemente su disco, este mini LP llamado la banda Red Source. Heavy metal del potente, heavy metal de aquel que te hace recordar a grupos míticos como Iron Maiden o Judas Priest, entre otros. Destroy One, Destroy You, Red Source. We'll be right back. Ya es el tercer trabajo de la banda Metal Light, una banda que los amigos del WhatsApp de Ahora el Rock están encantados con este grupo que practica un power metal, una melodía y aparte la cantante tiene un potencial de voz espectacular. El nuevo disco se hace llamar Virtual World y este escuchamos es el single, el segundo single, el Cloud Connected. Ya lo sabes que tenemos también un apartado de publicidad. Si te interesa que tu grupo se haga promoción o se haga publicidad en La Hora del Rock, nos envías un mail y lo hablamos. El mail es lahoraderockradio@gmail.com. Te repito, lahoraderockradio@gmail.com. Asuntos publicidad. Seguís en La Hora del Rock. Llora mi alma al despertar, en un lugar donde el sol nunca saldrá. Me recordarán, llorarán, ese mundo quedó atrás. No sé dónde ir, dónde está el camino a seguir. Se confunde de nuevo ante mí y no encuentro ningún fin. Bailará de Alquimia o Avalanche, y sí, tenéis razón, ahí está por medio Alberto Rionda con este grupo de Murcia llamado Rey Lobo, en este caso colaborando con ellos, el mismísimo protagonista que tendremos este sábado en Destripa Rock, Irra Ramos, Los Olvidados. La Hora la nueva tirada muy limitada de la banda Snake Eyes. Se trata de un nuevo CD con 10 canciones de todo tipo de... sí, grabadas, nuevas, grabadas en directo durante la gira de Metal Monster y otras grabadas desde el confinamiento, además de dos formatos acústicos y por último la versión, épica versión de Metal Monsters. Jugando con el Armageddon, Playing with Armageddon. Paul Ripod, de las pocas bandas que ha lanzado disco en esa España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life, Paul Ripod, 10 temas diferentes entre sí, disfrútalos. Paul Ripod, Episodes of My Life, a la venta en su página web, todo junto, paulripodband.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood, ya a la venta. La Hora del Rock. If trouble lit around the wall, in Episodes of My Life es el lanzamiento que damos con mucha fuerza y reconocimiento a este trabajo que ha lanzado en pleno confinamiento, en pleno corte de alas directamente a la cultura en directo y a disfrutar de los shows en vivo de bandas como este trabajo de Paul Ripwood, que quién sabe, como me dijo él en Petit Comité, es posible que haga algo un día con este trabajo en solitario. Las puertas abiertas para que Paul Ripwood tenga esa opción a demostrar sus temas en solitario. También, como sabes, Paul pertenece últimamente a nueva formación de la banda Tabú, que ya están grabando disco y tendremos pronto sorpresas tanto en Destripa Rock como en Musicalmente Hablando. Que se me enganchaba el cable. Esto es La Hora del Rock número 122. Bridge for the Sky, Paul Ripwood, ya a la venta. ¿Qué te parece? Atención, porque el nombre tiene lo suyo. Se llaman Red Baron, Barón Rojo o Rojo Barón. Es un trío potente norteamericano e interesante. Aquí vamos a conocer, porque este grupo no es nada nuevo, llevan ya años sonando, pero por fin llegan a nuestras manos, a la redacción de La Hora del Rock, cómo suenan estos Red Baron, con dos Ds. Red Baron, King of the Hill. Si te das cuenta, hoy estamos muy nacionales, nos encanta lo que tenemos en nuestro país, de verdad que me encanta, repito, reitero, ser embajador para lanzar esta música a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales del mundo, y de verdad que ahora viene algo interesante y de verdad que lleva poco tiempo sonando tanto en YouTube como en Spotify, hoy aquí en La Hora del Rock. El grupo o el guitarrista es la formación Headbangers y este Why. Luego hablamos de la formación y, por supuesto, de su creador. ¿Por qué? We'll remember who you are. este hombre le encanta hacer our rock melódico. Él es Xavi Méndez, el creador de este nuevo producto que tenemos, este adelanto, el llamado Why, ¿por qué? Y haciendo de cantante principal tenemos a Mark Cui, el cantante de la banda Esclavitud. También estará gente como Luis Adonai o Tony Mateos, también ahí colaborando 100% con Xavi Méndez en este nuevo momento musical desde Barcelona. Headbangers, Xavi Méndez. Podéis dejar vuestros comentarios en nuestro WhatsApp 630-35-06-24. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Draws you close and no one ever breaks away. Black leather thighs, tattoos and hot chain. You can't resist them, now she's driving you insane. Bells will toll, so lock and load. Let her talons in your heart and she'll never let go. Hills in tow, her halo stowed. Make surrender with the lust, let the banners unfold. Save my soul, rock and roll angel. She wants británico, se nota la forma de hacer las cosas, muy, digamos, puntualizadas, mimetizadas. Él es Gary Hughes, quien fue, bueno, y sigue siendo el cantante de los Ten, pero ahora en solitario. Se nota un disco bastante intimista, bastante, yo diría, peculiar. El tema Save My Soul, Salva Mi Alma. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a ponerte otra vez nuevamente lo que fue el pelotazo de la semana pasada. Y hoy te lo pondremos, si puede ser, completo, completo. Queremos que tengas constancia de que La Hora del Rock ha sido las primeras emisoras en poner la nueva creación en single adelanto de los de Hamburgo, de los Helloween. Venga, preparamos motores porque ahí viene un huracán musical. Diferentes estilos, se nota bastante la movida de aquellos momentos del sello Noise, como aquel Wall of Jericho. También se nota esa constancia de aquel Keeper of the Seven Keys y esa potencia del Master of the Ring o Time of the Oath. Andy Deris, Michael Kiske, Kai Hansen y al completo Helloween, Skyfall. Ya lo sabes, La Hora del Rock contigo cada semana, dándole fuerza al mundo del heavy metal y rock duro. Son casi 13 minutos apabullantes. Jiménez. Ahí tienes Skyfall de Helloween. Como sabes, la gira la han pospuesto hasta el próximo 2022. Las fechas: 8 de abril, Madrid, Within Center. y Barcelona, 9 de abril, San Jordi Club. Los traen conciertos la promotora Rock and Rock. Junto a ellos, en vez de Schneider, vendrán los suecos Hammerfall. La gira se llama igual, United Force Tours 2022. En este caso era 21, pero va a ser imposible realizarlo porque era ya el show de Halloween en España. Ahí tenéis Skyfall. Adelanto, se pone a la venta el disco primeros de junio, edición muy limitada, hasta incluye un reloj de Parek. ¡No te lo pierdas! Halloween, Skyfall. Paul Ripwood. De las pocas bandas que han lanzado disco en esta España en esos tiempos tan difíciles. Episodes of My Life. Paul Ripwood. 10 temas diferentes entre sí. Disfrútalos. Paul Ripwood. Episode of My Life. A la venta en su página web. Todo junto. PaulRipwoodBand.com. 12 euros más gastos de envío. Te lo recomienda La Hora del Rock. Paul Ripwood. Ya a la venta. La Hora del Rock. Y corre, corre, que quedan muy pocas copias de ese episodio of Unlight de Paul Ripwood. Hazte con él y fliparás en colores. Esto es un tema de Motorhead, pero lo hacen Saxon. Ha montado Saxon una fiesta en los locales de ensayo. Venga, ¿por qué no hacemos un disco para pasarlo bien, divertirnos y tomar cubatas y fumar como locos? Saxon Inspirations en este 2021, Pain in Black, Imagine Sun, Pepperbell Writer, Evil Woman, Stone Free, Bomba, Speed King, The Rocket, Hold the Line, Problem Child, I see you, my friends. Ya tenemos en el estudio las 22 y 7, casi ya y 8 de estos martes metaleros del grupo de emisoras AMSC. También estamos en el Baix Llobregat y también estamos en el Maresme, en la FM. Estamos para todo lo que es la zona FM de Barcelona. En Gran Vía Radio, por ejemplo, Luego te diremos oficialmente las emisoras donde puedes escuchar este Hora del Rock. Akin, I prophesy. Clásico del programa. Clásico del programa. Bajo el fuego, a merced de la noche y del supremo hacedor. Más allá de las pasiones y del ansia de destacar, sin jornal ni ovación. Esperanza en mitad de la tempestad, esa es su elección. Hazle un pacto a tu ambición, deja a un lado la comodidad, toma el pulso a tu amor. Si aún brilla una luz de amistad. Si en tu corazón nunca da igual, ven y ayúdanos de nuevo a sembrar la frontera a tus pies con semillas de paz. Con el programa. Bajo una bandera blanca, caminando por el borde de un abismo sin fin. En los ojos la piedad, en el árbol ideal, una vida llega y otra va. Sin el tiempo de llorar ni la sed de preguntar. Semillas de paz. Rafa Martín, Semillas de Paz, será inminente también un protagonista en The Stripper Rock. Era un clásico, Hora de Rock. Bueno, y ahora os digo una cosa, y aparte ya 100% confirmada, muy pronto en la Hora del Rock para mecenas, especial, Merciful Fate. Aquí un adelanto, Ejike. Wow, yeah. lo sabes, si no te lo digo ahora, por un no llegando a 2 euros puedes disfrutar de capítulos o episodios solamente para fans de La Hora del Rock. Te suscribes siendo un mecenas y, por ejemplo, este especial de Mercyful Fate estará solamente disponible para esa gente que aporte esa pequeña cantidad. Escucharás míticos temas de Mercyful Fate, como también este bastante desconocido, este Egypte, Egipto. Hay un grupo que me llegó hace poco y de verdad a toda la parroquia, a todos los creadores de La Hora del Rock nos está encantando. Es el grupo Black Diamonds. El corte Anytime. Interesantes. If I could turn back the hands of time, all those moments we shared, when I thought it's forever that way, if only I had. En gira junto a los Heat. También se puede decir que es un grupo que ha tocado en festivales como en el Banjo Hair, en el también Rock the Rings y en el festival de Luxemburg en Alemania. El nuevo disco No No Till Hotels, No Till No Hotels, Y bueno, pues se pone a la venta bajo el sello Metalopolis. Black Diamond, una balada, repito, interesante. Concreto cantante de este concreto momento, tengo momentos agridulces porque este grupo, yo fui promotor en Barcelona en unos tiempos concretos, y Easy Rider, este grupo escuchas con este Lord of the Thor, un temazo brutal, donde teníamos a Eugenio Garañeda de cantante, me hizo pasar unos momentos muy malos en el show. De hecho, estuvo a punto de suspenderse, fue muy poca gente porque se dijo el motivo de que se suspendía y ya la gente se echó para atrás, y fue un concierto con muy poca gente y el propio cantante lo demostró su malestar tirándole el micro directamente al técnico de sonido, y yo, de verdad, dije en aquellos momentos, trágame tierra. Por aquellos tiempos teníamos a Eugenio Garañeda, a Javier Villanueva, Daniel Villanueva, Daniel Castellano, mejor dicho, José Antonio Villanueva, que van a estar muy pronto en Destripa Rock. Así sí, van a estar muy pronto Easy Rider en Destripa Rock. próximamente. Este grupo tocó, por ejemplo, desde lo que es Yngwie Malmsteen, Blind Guardian, Manowar. También estuvo tocando el festival Euro Metal. Y por supuesto en el Rock Machina. En este Euro Metal con gente como Gamma Ray, Hammerfall o Angra o Stratovarius. El grupo estuvo muy arriba. Pero bueno, el Eugenio Garañeda hizo un adiós, un simpa, como se diría. Aquí os quedáis. Y se fue sin previo aviso. Lord of the Storm, Easy Rider. Una petición que nos pedían un grupo de black metal mítico, Los Immortal. Petición que se va directamente para Mónica de Madrid. Immortal. Amigos de La Hora del Rock, mi nombre es Mónica, me encanta tu programa, pero le veo un poco en falta oír bandas como por ejemplo lo que te voy a pedir hoy para mi pareja, para Juanjo y para mí, Los Immortals. Si puede ser algo del trabajo de los primeros tiempos y si es posible el tema Eternal Year of the Path of the Cemetery Gates. Gracias Paco, eres muy grande y seguimos oyéndote toda la peña de la zona donde yo vivo, porque La Hora del Rock es un programa que engancha. Mónica, muchas gracias, de verdad. Ahí tienes a Los Immortal. Ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. La Hora del Rock, lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita, con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. We'll be right back.

Madrid te quiero. Madrid, desde luego, uno de los temas que nos envía Carlos Pina a nuestra redacción de La Oda del Rock, y que por lo menos sepáis está ahí luchando y ha lanzado un trabajo en este momento difícil de la cultura musical en todo el mundo. Pina. Como sabes, lo puedes buscar en Destripa Rock. Le hicimos una entrevista de tú a tú, casi de los primeros invitados en este nuevo formato de los sábados a las 8 de la tarde en Destripa Rock. Ya lo sabes, suscríbete o síguenos en este Destripa Rock. Estoy jodido, pero me busco la vida. Una cita ciegas en Chamartín, otra cita ciegas al Retiro me fui. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Madrid, te quiero. Madrid, desde luego. Qué buen rock and roll se marca Carlos Pina. Madrid te quiero, Madrid desde luego. Nuevo disco del cantante de los Panzer. Bueno, pues habéis tenido ese sonido tan peculiar y adelanto de Carlos Pina. Bueno, puedes escucharnos desde el grupo de emisoras AMSC, también en Radio Andorra, en Radio Sonora, en Roca Madrid, en Gen Radio, Canarias, Radio Latina, Canarias, Onda Joven Sevilla, Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Onda Belviche, Eco Radio, Radio Narcea, Radio Pra, Radio Diversa, Radio Osaka en Japón, Montreal Radio en Canadá. Y ahora estamos también en la FM, en Gran Vía Radio, para el Baix Llobregat, Barcelona, en el 100.3 y en Barcelona 91.2. Pronto más emisiones, más radios se van a unir a La Hora del Rock. Estaros muy atentos. Escuchamos a Michael Schenker junto a Jolene Turner. Here comes the shade. Es un mano a mano entre Jolene Turner y también Gary Burden en este Don't Die On Me Now. Immortal Michael Schenker, que pudo haber sido el disco del mes, pero el grupo que te pongo ahora ha conseguido en este mes de marzo ser el protagonista total, siendo número uno en España, en vinilos, en CDs, y vaya conciertos que se montan los chicos de Albacete, Ángelus a Patrida. Este último programa del mes de marzo despedimos este número recomendación de la Hora del Rock. Ha estado 4 semanas consecutivas disco del mes en la Hora del Rock. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Yeah! Patrick Erickson, guitarra. Macías Ligia, vocalista. Mijael Lindgren, baterista y bajista. Y Henrik Jansson, guitarrista. Death metal muy técnico con esta banda, llamada concretamente Carnage Savagery. Nuevo trabajo, la portada recuerda aquellos momentos míticos de death metal de los 80 y 90. Grotesque, macabre. Así somos en la hora del rock, una de cal y otra de arena, una de arena y otra de cal. Adrian Smith, Richie Kotzen, I Wanna Stay. Ya está a la venta la formación, el dúo. Nada que ver con ni Iron Maiden ni Poison. Aquí hay muchas raíces sureñas, mucho blues y mucho hard rock setentero. I Wanna Stay. Swept away and dying. Falling for a while, it's good enough for me. Ya nos vamos, amigos y amigas. Hasta aquí llega esta hora del rock número 122 con esta música tan brutal de Adrian Smith y Richie Kotzen. Kotzen Smith, Smith and Kotzen. Un placer acompañaros desde Menorca y para el mundo entero. Abrazos a todo el grupo de emisoras AMSC y abrazo, por supuesto, a todas las emisoras que hemos citado hoy en esta Hora del Rock. Sin vosotros, no somos nada. Pronto, más emisoras. Pronto, los tentáculos de la Hora del Rock llegarán al confín del mundo. Y ya que gana de directos, vamos a acabar, aunque sean unos minutos o unos segundos, con este grupo en vivo y en directo. Hasta la próxima semana con el grupo que escuchas, Potente. En 7 días, más. Este próximo de Stripa Rock, Irra Ramos. Os espero, 20 horas. La edición de hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. Corre la voz y no te pierdas el próximo programa.